Muy buenas tardes, gente, y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente, es el programa número 125 de nuestra historia y el quinto de esta sexta temporada. Un saludo para toda la gente que ya nos está escuchando desde primerísima hora, desde Asalto Mata Radio o desde el podcast desde donde nos estéis escuchando. Y podéis seguir el programa de hoy en las redes, todo lo que publiquemos, con el hashtag M125. Os recuerdo que podéis seguirnos en nuestras redes Twitter, Facebook, Instagram, buscándonos como @elmetalenespana, sin la ñ, espana, o sea, con N. Ya sabéis que las redes no admiten las ñes, ¿qué le vamos a hacer? También tenemos nuestra web www.metalspain.com, la cual ahora mismo está caída porque está en mantenimiento, estamos trasladando los servidores, pero en breve volverá a estar funcional, así que guardárosla por ahí porque en cuanto arranquemos vamos a publicar muchas cositas chulas. Decir además que estamos, además finaliza esta misma noche el sorteo que tenemos con la banda Be For You. Estamos sorteando dos copias de su último trabajo. Pasaros por nuestro Instagram, que es muy fácil participar, muy sencillo, y todavía estáis a tiempo. Esto si nos estáis escuchando el domingo, claro, si nos estáis escuchando en podcast, ya no, el sorteo se habrá cerrado. Pero si es domingo y nos estáis oyendo, iros corriendo a nuestra Instagram, que podéis ganar un CD de la banda Be For You. Siempre esto que está sonando ahora mismo, si os gusta, es de el youtuber 331 y Rock, que siempre utilizamos pues sus covers de guitarra, que son maravillosos y fantásticos para abrir nuestros programas, así que pasaros por su canal y echar una escucha a lo que tienen. Asalto Mata Radio. Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Bueno, pues ya estamos aquí otro domingo más, como os he comentado en la intro, en nuestro programa número 5 de esta sexta temporada y el 125 en nuestra historia. Hoy tenemos rima por todas partes. Programa 5 de la sexta temporada y 125 de nuestra historia. ¿Qué le vamos a hacer? Y como viene siendo habitual, no sé si habéis oído ese ruidito, no le hagáis caso, porque todavía no se ha presentado y no puede hablar. Así que ahora os digo. Como viene siendo habitual en esta sexta temporada, pues hoy tenemos de nuevo un invitado un tanto distinto a los demás, ya que no es músico, pero sí que ha sido o es en estos momentos uno de los colaboradores de M, como no sé si recordáis en el primer programa, el señor Ismael, que también es un colaborador de M. Y ya os he adelantado yo demasiado, así que dejo que hable él. Bueno, ¿quién tenemos aquí en el otro micro? Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ya te digo. Yo soy pues un cofundador, ¿no? De M, en Mutant España. Y mira, pues así estamos. Vale, pero ¿quién eres? ¿Quién eres tú? Soy David. David, el único. David, cofundador de M, el Metal en España. O sea, él está conmigo desde los inicios, quizás un pelín después, pero bueno, es igual. Fundador porque fue el que me ayudó luego a levantar la web una vez que la tuvimos, ¿no? Estoy antes de... Entonces... Pues nada, antes de seguir con la conversación o con lo que podamos esta tarde hablar aquí, porque hoy de aquí puede salir de todo. Hoy no va a ser un programa, no va a ser igual que el resto de programas de esta temporada, va a ser un poco diferente, incluso va a haber un poquito más de música. Pero bueno, tenemos invitado, tenemos música, tenemos buen ambiente, tenemos buen rollito. Así que nada, voy a poner a la primera banda de la tarde. Ellos son Hedon, son una banda de Murcia, muchos ya los conoceréis, otros no. Y os voy a poner su tema Cicatrices, del cual tienen videoclip, podéis ir a ver a su canal de YouTube. Este tema pertenece a su disco que lleva el mismo nombre, Cicatrices. ¿Y por qué os pongo a esta banda? Pues porque ayer, día 12 de octubre, iniciaban su gira Medusa's Car Tour junto a Eleven, que también están presentando su nuevo trabajo. Y los podréis ver, bueno, ayer estuvieron en Málaga, ya ha pasado, no podéis, pero estarán el 26 de octubre en la Sala La Petite de Granada, el 15 de noviembre en la Sala Spectrum de Murcia, el 30 de noviembre en el Puff Dragonfly de Almería, y después de esta fecha, si queréis saber más, buscarlos por las redes y veréis la información, ya que van a pasar por Valladolid, Vigo, Valencia, Madrid, etcétera, etcétera. Así que nada, os dejo con Hedon y su tema Cicatrices. We'll be right back. Pues hasta aquí Hidon y su tema Cicatrices. ¿Qué te han parecido, señor David? Bueno, pues a ver, las voces están bien y todo eso, pero la cancioncilla pues es un poco de eso de moñetes. ¿Un poco moñetes? Vamos a ver qué es esto. Pero no bueno, puedes decir eso en la radio. Sí, tío. No puedes. Se me saltaban las lágrimas. La canción es bonita y está muy bien. No le hagáis caso. No le hagáis caso. Se me saltaban las lágrimas. Era muy bonito. Todo. No, la verdad es que la banda Hidon son muy buenos. Además tienen un vocalista potente en cuanto a voz. Sí. Muchos lo conoceréis por haber pasado por 037. O sea que... Por eso que digo que tiene buena voz y gritaba bastante bien. Gritaba bastante bien. Tienes una paliza muy seria. La banda va a estar escuchando esto y va a decir, ¿qué es esto? Está bonita. Pero a mí no me gustó la canción, hombre. Es que es muy moña. De verdad. No, es que... Pero bueno, no, vamos a dejarlo ahí. No. Vamos a dejarlo ahí. A ver. Vamos a entrar ya en materia. Cuéntanos, porque muchos sabréis, para los que no lo sepan, os lo digo ahora. Nosotros en nuestra web tenemos una lista de bandas por comunidades. Me lo he pensado al decirlo porque antes, previa grabación de este programa, había dicho bandas por comunidades de lista o algo así. Vamos, que lo había dicho al revés, entonces he tenido que pensarlo bien. La lista de bandas por comunidades. Y esa lista de bandas por comunidades, aunque en un principio la hicimos yo y mi compañera Lourdes en Facebook, lo que es la lista que ahora conocéis es obra de este hombre. Así que cuéntanos, ¿qué es lo que hiciste con esa lista? Pues bueno, yo la cogí de Facebook y empecé a comprobar de que todas las bandas en teoría estaban bien. Y luego empecé a añadir bandas por mi cuenta. Empezaba a escribir a las bandas y a preguntarles que si querían estar en las bandas, por comunidades de M y todo eso. Entonces pues me daban la información. Y si bueno, no, la verdad que si no, que se veía en Facebook que tenían movimiento, pues es como si estuvieran en activo y simplemente con sus datos ya los añadía. Ahora ya es más complicado, ahora ya no te pones a buscarlo porque no podrías hacerlo. Sí, ahora ya es imposible. Ahora lo que hacemos, por si alguien quiere ser incluido en la lista que nos esté escuchando, David tiene un mail que es david@metalspain.com, ¿vale? Y ahí las bandas que quieran ser incluidas, pues teníamos un pequeño formulario en la web. Claro, ahora mismo la web está caída, pero hay un pequeño formulario en el que mandándonos vuestro nombre de banda, de qué comunidad sois, de qué ciudad y qué estilo de metal hacéis, y bueno, un poco vuestras redes sociales, Instagram, Facebook y demás, pues nosotros os incluimos en estas listas, que por cierto, en general las usáis mucho. O sea, la gente en general es una de las páginas de la página, válgame la redundancia, que más visitas tiene. Claro, es que es mucha información rápida. O sea, yo necesito a alguien que toque conmigo en Madrid o en Valencia o en Alicante o donde sea. Entonces pues buscas esas bandas y las tienes ahí rápido y te puedes poner en contacto rápido. Y ahora pues eso, necesitamos que seáis vosotros quien nos ayudéis a modificar esas listas, a incluir gente, a quitar, a arreglar datos, porque es imposible llevar un control, a pesar de que poco a poco vamos haciendo controles de lo que son las listas, vamos haciendo limpieza y tal, no siempre se puede, así que bueno, que si nos ayudáis, pues mucho mejor. Sí, le tengo que bajar el micro a este hombre porque con el cablecito del micro pues se oye el clu, clu, clu, clu. Seguro que lo estáis escuchando todos. Clu, clu, clu, clu. Lástima que no me podáis responder, pero se está oyendo el sonidito del micro. Como yo no lo oigo. Bueno, ¿y qué te parece lo que...? Porque claro, con esto de las bandas por comunidades, una de las cosas que nos pasa y que nos ha pasado siempre es que la gente es muy exigente, ¿no? Y a veces te dicen, oh, pues en esta comunidad falta mucha gente. Bueno, pues si falta mucha gente, escríbenos y nosotros los incluimos. Con todos los datos, si nos escribís poniéndonos el nombre de la banda, pues como comprenderéis, no podemos perder el tiempo ahora mismo en buscar en las redes a esa banda. Necesitamos que nos facilitéis un poquito la tarea, ya que todo esto se hace por amor al arte, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Acércate más el micro que no te van a oír. Sí, la verdad que sí. Antes se oía el cable, ahora no se me oye a mí. Qué desastre de persona humana. Joder, carayo. Pues nada, vamos a poner más musiquita, ¿no? Venga ahí. Sí. ¿Ahora qué me va a poner? ¿Qué te voy a poner? Te voy a poner a una banda de Galicia. Uh-huh. Ellos se hacen llamar Celion con Z. Ya os lo digo porque, pues a lo mejor lo sabéis, pero bueno, yo os lo digo por si queréis buscarlos. Vamos a poner su tema Quiero Despertar, el que es el segundo single de su nuevo trabajo 1107, y que lanzaron el mismo día en el que lanzaron el disco, que fue el pasado 1 de octubre. Y lanzaban este tema, como os comentaba, en forma de lyric video. Así que, como siempre os digo, podéis ir a su canal de YouTube a buscar el vídeo y darle vuestro apoyo desde ahí, tanto con visualizaciones como comentarios, likes, compartir, lo que queráis. Así que nada, os dejo con Celion y ahora enseguida volvemos. Thank you. oculto muy a mi pesar. Y hasta aquí Celion y su tema Quiero Despertar. Ay, madre mía, que me había dado un ataque de tos y estaba yo diciendo a ver si ahora puedo seguir hablando porque estoy que me ahogo. Hay que ver esto de las alergias de inviernos. ¿Estás ahí, David? Sí, estamos aquí. Es que está aquí el pollo. ¿El pollo? ¿Quién es el pollo? El pollo es el chucho este que tenemos aquí. Pero acércate el micro, que no se te oye. Es el pollo, el perro que tenemos aquí pesado. Ah, que tenemos pesado. Un perro pesado. Tenemos un perro pesado aquí, en la radio, fíjate. El perro pesado con la pelota. Nadie debe saber que yo grabo desde mi casa. Esto no se puede saber. No, no, estamos en la radio. Estamos en la radio, la radio. Bueno, después de un ataque de tos y de una intrusión perruna, vamos a hablar de algo polémico. En el programa anterior ya más o menos saqué el tema, pero nos dio tiempo a hablar muy poquito. Y creo que en alguno de los programas de antes también he sacado el tema. Pero bueno, ya que estoy aquí con alguien que es un poquito más ajeno a lo que es la escena en general, que no es músico y esto quiero decir, ¿qué opinas tú del tema de las bandas tributo? Se ha quedado en shock. A ver, es que yo eso siempre lo he visto como que está medio hecho el trabajo. Porque ya está medio hecho. Yo el otro día no recuerdo con quién, creo que fue con... No sé si fue con el chico del programa anterior, con Iván, creo que sí. Que al final están lucrándose del trabajo de otros, ¿no? Eso es, claro. Pero yo a él, y va a ser la segunda vez que lo recomiende, le recomendé un vídeo que hay en YouTube de la señora Begoña Urmeneta, que tú la conoces, a Begoña. Begoña, la camionera. Sí. Tengo que decir la camionera porque si no se acuerda, la que vino a traerme el librito. Es que hay tantos nombres, hay millones de nombres. lo tengo frito con los nombres. Bueno, pues Begoña tiene un vídeo en YouTube que habla sobre las bandas tributos y dice cosas que son muy ciertas, como por ejemplo el tema de las orquestas. Sí. Que ninguno de nosotros en general las tenemos en cuenta como bandas tributo y al final son bandas que están tributando o haciendo covers de otros. Normalmente son covers todo de otros. Y esa gente vive de la música porque realmente sobre todo en verano en las fiestas de los pueblos se mueven de un lado a otro vendiendo música de otros mismamente y claro ella lo expone de una manera que te hace reflexionar mucho, así que te recomiendo que igual que a él a todos que vayáis y lo veáis, Begoña Urmeneta en su canal que tiene un vídeo sobre las bandas, es su opinión, o sea ella ha dado su opinión personal como la podemos dar cualquiera de nosotros, pero es interesante y te hace reflexionar. Claro, es que a ver, es que es muy fuerte que por una banda tributo estén pagando unas se aleja el micro y no le vais a oír. Sí, me oís, a que sí. unas entradas escandalosas porque a ver, no es el mismo grupo, a ver. Sí, eso es cierto, el precio que piden a veces por ir a ver por ejemplo un tributo de Héroes del Silencio. Madre mía, si es que en todos los programas se me tiene que trabar a mí la lengua porque es que si no soy yo, ¿qué le vamos a hacer? Es cierto que si no los vas a escuchar, pero bueno, ahí tienes tus CDs y cosas, te lo pones cuando tú quieras y ya está, pero vamos, que es tontería ir a un sitio para hacer eso. ¿Que os gustan los conciertos? Iros a muchísimos conciertos que hay en todas partes y son bandas muy buenas que claro, no pueden salir porque nadie va a verlos. Sí, esa es otra. Luego nos quejamos de que no hay escena, pero realmente tenemos una escena bastante amplia y curtida, sobre todo en el ámbito underground. Hay conciertos en casi todas partes todos los fines de semana. De semana, es que me iba a dar la tos y he tenido que pararme. ¿Veis? Y es que me da la tos. Sí, es que es lo que es. Y además encima se están poniendo las cosas peores para los conciertos así pequeñitos y al final nada de nada. Sí, es verdad, la gente no va. La gente prefiere pagar, pues yo qué sé, 100 euros en ir a ver a una banda enorme y luego no van a ningún concierto más en todo el año. Tributo, da igual, que también hay tributo de 100 pavos. Que todo es respetable, todo es respetable, sí, porque claro, la gente al final se gasta su dinero en lo que quiere. Pero que luego no nos quejemos de que no hay escena, porque claro, si la hay. Es que luego dirán, ay, es que no hay música, ¿qué ha pasado aquí? No hay música en directo, claro que no hay música en directo. Si no ibais a los conciertos, cabrónidos, ¿cómo va a haber música en directo? Claro. Pues nada, vamos a poner otra, como os he dicho al principio, hoy va a haber más música. Música, es que yo no hablo mucho. Es que no, soy más de poner caras. Soy más de poner... Claro, pero el problema es que por la radio no se puede... La gente no te ve la cara. Ya. Esto no es televisión. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es radio. Ya. Lo sabes. Sí. ¿Lo tienes? Hola, estoy saludando. Hola. Lo tienes presente entonces. Sí. Vale, lo tienes presente. Yo a él sí le veo la cara, pero claro, a vosotros no. Entonces es tontería. Es tontería, ya te digo, de la buena. Pues nada, como digo, nos vamos a escuchar otra banda. Hemos pasado por Murcia, Galicia, y ahora nos vamos a Valencia para escuchar a la banda Astral Experience, su tema Grita, del cual han sacado videoclip. Este tema pertenece a su nuevo trabajo Inflexión, el cual verá la luz el próximo... Bueno, hoy estamos a 13 de octubre, ¿no? Domingo. Esperad, voy a confirmarlo, no vaya a cagarla. Sí, hoy es 13 de octubre, bueno, pues el disco verá la luz mañana. O sea, mañana 14 de octubre los chicos de Astral Experience estrenarán su trabajo Inflexión. Y el tema que os pongo es Grita, del cual tienen videoclip, podéis ir a YouTube a verlo. Y comentaros que el próximo 9 de noviembre estarán presentando este trabajo en la sala Peter Rock de Valencia. Así que si os gusta lo que vais, si no los conocíais y os gusta lo que vais a escuchar, pues ya sabéis, buscarlos en las redes, seguirles, darles vuestro apoyo, vuestro amor y todas estas cosas. Y Grita con el vídeo, claro que sí. Y hasta aquí, hasta la experiencia y su tema grita. Vamos a ver, David, quería yo preguntarte, que le he preguntado a casi todos los que han pasado por aquí, ¿qué estilo de metal es el que tú sueles escuchar más? Vamos. Yo heavy, power, metal, así más o menos es lo que escucho siempre. ¿Y con qué especificación? ¿Cómo que con qué especificación? Escucha heavy, power metal español. Ah, claro, español. Ah, amigo, no lo dices, no, si no dices español, no. In Spanish, claro, para yo no lo entienda, que yo soy medio tonto. Entonces, no digas, otra, pero vamos a ver. Entonces yo no comprendo las cosas en inglés. No comprendo. Solo siento, solo puedo sentir. En inglés solo siento. En inglés solo siento. Pero hay alguna cosa en inglés que te gusta. Claro, yo lo sé. Pero porque lo siento. Ajá. Es ahí donde también se la juega el cantante, porque lo siente y todo ahí lo da. A ver, dime bandas que te molen. Venga, a ver, ya veréis. Es que yo sé cuáles le molan, pero vosotros no. Así que venga, ¿qué bandas son las que te gustan? Joder, eso me lo pone muy triste. Porque ya soy muy, es lo que hay. Muy clasiquito. Bueno, a ver, vale. a ver, seguro que hay gente que nos está escuchando que es igual de clásica que tú. Claro, pero a ver, española, ¿qué hay? Pues White Cry, Tierra Santa, por ejemplo, Nueva también, Hijos de Obrón, por ejemplo, sí. Retales, es que hay muchas me gustan. Dunedain, Zenobia, es que... Y hay una banda en concreto que te gusta, española, que canta en inglés. Y te gusta mucho, siempre me dice, pónmelos. Grapeshot. Yo pronuncio mal, pero él tela. Greso ainda. Grapeshot, que os lo recomendamos. Tienen por ahí, sí, tienen sí. Dos discos además en circulación. Sí, sí, aunque me gusta más el primer disco. El primer disco, pero cierto. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si primero suben, bajan y luego vuelven a subir. Como la carcaja esta que está. Y podríamos seguir nombrando bandas que te molan de estos estilos. Pero ahí, yo qué sé, Valquiria también de así de extranjeros, pues, a ver, no extranjeros, no españoles, ya, pero también hay muchos también de extranjeras que no todas las canciones, pero hay alguna que de hecho también hay otra banda que también te gusta de power, que es española y canta en inglés, que son Kilmara, que también los has escuchado, también te gustan. Sí, claro. Todo esto es para nombrar bandas, para que conozcáis bandas, pero españolas. Más que nada es ella la que me lo tiene que decir, porque yo digo, ah, mira, esta me gusta, pero claro, no sé, pero no se acuerda del nombre de la banda. Es que yo tengo un cacao de bandas y de nombres y de todo ya. Es terrible. ¿Qué más te voy a decir? Bueno, yo quería hacer una cosa. Quería preguntarle por el que ya lo hice en el primer programa con Ismael, pero digo, vamos a repetir experiencia a ver qué pasa. Y esta vez lo vamos a hacer diferente. Todo el mundo conoceréis el Norwegian reggaetón este. Todo el mundo lo conoceréis, lo habéis tenido que oír, lo habéis tenido que ver 800 millones de veces por todas partes. Que es de los Nanowar, creo que se llaman, si no me equivoco. Y yo le he dicho a David, digo, ¿qué te parece si comentamos el videoclip este tal? Y dice, pues es que me lo tendrías que poner, porque ya no me acuerdo. Digo, bueno, pues hacemos una cosa, vamos a poner el videoclip de fondo. De hecho, lo voy a ir buscando mientras hablo con vosotros, porque esto no estaba preparado, aquí no hay nada preparado. Entonces Nanowar of Steel se llama la banda, más concretamente, y voy a poneros pues yo el tema este de Noruega. Lo voy a poner de fondo, lo voy a poner bajito para que no moleste, y vamos a ir comentándolo. A lo mejor oís cosas raras, pero voy a intentar que no, vamos a comentar el vídeo, ¿no? Voy a bajar el sonido, vosotros lo escucharéis de fondo. Aquí está empezando. quizá pues como cualquier gusto de los 80, ¿no? Y la tía en modo me lo meto todo toda la boca ahí. Y ¿qué te parecen esas pelucas maravillosas? Perugón. Venga, vamos a dejar que escuchéis un poquito. Hypothermia, Cuba Libre, Midnight Sun, Summer Fiesta at Ragnarok Beach. You were dancing like a polar killer whale. When your bloodthirsty eyes cross with mine. Estamos muriendo de la risa porque es que el estribillo está pegadito, ¿verdad? Bueno, creo que... pues como cualquier canción. Sí, pero es una canción con el ritmo de reggaetón, pero con una letra muy muy black metal, ¿no? Muy muy típica del black noruego, por decirlo de alguna manera. Pero para que veas que cualquiera puede hacer. Es que estos chicos de Norwegian, de Nanowar of Steel, pues al final lo que hacen es parodia de estas cosas, ¿no? Es que al final vas a bailar y a mí. De hecho, en este tema cuentan con la colaboración de Charlie Glamour de Gigatron, que son muy conocidos aquí en España, que también hace parodia de todo tipo de música, canciones y demás. Bueno, es terrible, este lo diré yo, el estribillo. Ahora pasan una foto de, si no me equivoco, del cantante de Burzum. Y ahora quema la foto, por favor. De verdad, si alguien que nos está escuchando si alguien de los que nos están escuchando no han visto este vídeo, por favor, ir a verlo. Nanowar of Steel, Norwegian Reggaeton. Por favor, ir a verlo, porque no tiene desperdicio. Vamos a poner otra vez un poquito. Es que en el primer programa sí que hicimos, o sea, comentamos lo que es la canción, pero no puse la canción y tenía ganas yo de ponerla un poquito de fondo para que pudierais escuchar esta maravilla de la música. Además se nota cuando estaban grabando y suena igualito, ¿no?, a la música que habían puesto luego después. Es que es terrible, de verdad. Si no lo habéis visto, ir a verlo, porque por lo menos para echaros unas risas, merece bastante la pena. Sí. Pues, no sé, después de este pequeño paréntesis que hemos hecho, ¿te apetece hablar de algo en concreto? Hablemos de algo. De, sí. Algo, sí. Sí, pero no sabe de qué. Algo. Hablemos de algo, saca tú el tema y yo ya, si claro. Eso, me adapto. ¿Quién es el entrevistado y el entrevistador? No, esto no es una entrevista. Esto es una conversación de igual a igual. Bueno, pues esto. Bueno, no, venga, vamos a poner más música, que yo sé que estáis ahí expectantes, estáis expectantes. ¿Qué es esto? Es que espesta es. Estáis expectantes de escuchar más música. Y ahora voy a poneros a una banda que tiene más de 20 años de trayectoria. Llevaban una temporada en silencio y paraditos, pero regresan con un nuevo trabajo, el cual ya está en preventa en la casa del disco, os lo digo antes de decir quiénes son siquiera. Ellos son Ars Amandi. Muchos ya los conoceréis porque pues tienen un, como digo, tienen una larga trayectoria, son muchos años a sus espaldas en el mundo de la música, y estos señores presentaban hace unos días su tema a sus gentes en forma de videoclip. Podéis ir a verlo a su canal de YouTube. El disco se llama, o se va a llamar, En Tierras de Castillos. Verá la luz el 25 de octubre a través se me lengua la traba, de Rock Estatal Records. Este disco, además, es un disco que está compuesto por 11 canciones, en las que la banda pues ha hecho un pequeño homenaje a la historia de su tierra. Que bueno, ya por el título, pues más o menos sabréis qué tierra es. Así que nada, no me enrollo más y os dejamos con Ars Amandi y su tema a sus gentes. Sí, yo no lo he escuchado, pero seguro que está bonito. Porque es Ars Amandi, me gusta. Y a él le gusta Ars Amandi, no los ha mencionado antes, pero le gustan. Así sí. Que nada, os dejo con ellos. Experience. Bueno, pues el tiempo vuela, ¿eh? Cuando uno está con buena música y buena compañía. Claro, conmigo siempre. Contigo siempre, maravilloso todo. Te voy a hacer yo una pregunta, te voy a comprometer un poco. Es que tengo que hacerlo en todos los programas, si no, bueno, no soy feliz. Me comprometo a contestar. Me comprometo a contestar. En el programa anterior, con Iván, traté este tema. O sea, el tema que tratamos fue cómo era compaginar la vida pues de músico cuando no puedes vivir única y exclusivamente de la música, ¿no? Cómo es compaginarla con tu vida, pues en los estudios, en el trabajo, con tu vida con tus amigos, con tu pareja, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ante esto, en el tema, yo a él le dije, bueno, pero también hay que pensar un poco en el otro lado, ¿no? En la gente que nos rodea. Que a veces esa gente, si no te lo pone fácil, o sea, si tus amigos, tu pareja, tu familia y demás no te lo pone fácil y encima te pone trabas, puede ser un problema, ¿no? Porque no te dejan hacer lo que es tu sueño, ¿no? Que en este caso sería la música, o en el mío puede ser la fotografía, o en el de otro puede ser, pues en el tuyo, por ejemplo, que te gustan los drones, ¿vale? Por ponerte un ejemplo. Sí. ¿Qué opinas tú de esa gente que pone trabas a sus seres queridos para hacer lo que quieren hacer? Sobre todo en la música, ¿no? Centrándonos en la música. Sí, bueno, eso yo creo que es el único tema que hay, es el miedo. La gente está con el miedo, que es lo que no le hace hacer sus propias cosas. Entonces, a la gente que se escantilla un poco... Pues, se escantilla. Se escantilla, pues no le va bien. Vamos, que dice que esto lo tengo. Espérate. No voy a cortar nada. Se me ha quedado enganchado ahí y no quiere salir. Se ha quedado un bucle y él me dice, esto lo tienes que cortar. No, señor, esto no se va a cortar. Aquí bueno, esto es un directo sin directo. Venga. Venga, va, vale, vuélvete a explicar, explícate bien. A ver, ahora se me ha olvidado la pregunta. Tenemos un problema muy serio en este programa. No sé qué va a salir de esto. No, fuera coña. Es eso, que la gente que hace eso, pues yo creo que no es feliz. Y entonces, es como, yo qué sé. Ten hijos, yo tengo uno, es muy bonito, pero no, es para que sufras tú conmigo. es lo mismo. Entonces, no triunfes, no hagas tu sueño, ¿no? Para que así estamos iguales. Eso es lo que yo creo. Claro, pero tampoco, o sea, tú te has ido muchísimo más allá, ¿no? Al hecho de que alguien te diga, no lo hagas, déjalo, no sigas. Pero es que a veces hay otras formas de frenarnos. Que no son tan directas, como por ejemplo, ponerte un ejemplo, yo que sé, músico que se tiene que ir a ensayar 2-3 veces por semana. Claro, porque cuando termina de trabajar, se tiene que ir a su ensayo porque es lo que toca, es músico y es lo que quiere hacer. Esa novia que está en casa, que se queda en casa y está recriminándole, pues otra vez te vas. ¡Para tú sola! Exactamente, pues otra vez me quedo sola. Claro, eso al fin y al cabo también termina la moral. Vete, que yo te dejo, pero loco ya. Eso, pues al final te hace elegir entre lo que te gusta y lo que en teoría te gusta. Claro, y si la persona es fuerte y quiere seguir sus sueños, pues va a elegir bien. Claro. Pero si no, no va a elegir bien. Claro, y hay mucha gente que le pasa eso. Porque es que eso, además, es muy triste, pero es así. Y nos estamos, sí. Y estamos de cachondeo y de risa, sí. Pero es un tema que pasa más de lo que nos pensamos. La verdad que sí, porque es lo que es. Sí, pero eso pasa en no solamente en el tema de la música, sino en cualquier... Sí, tema. En cualquier ámbito. Estamos hablando... A ver, nos centramos en la música... Normalmente son los familiares, la pareja... Entonces, pues claro... A veces incluso los amigos que te calientan la oreja. Aunque sí. Los amigos hay que hacerle menos caso, ya os lo digo yo. Hay que hacerle caso a los amigos, no hay que hacerles caso. Porque tu peor enemigo es tu propio amigo. Porque esto es así. Y más si son unos trolls. Porque yo tengo amigos trolls y amigas trolls. Señora Lourdes, no sé si vas a escucharme, pero eres una troll. Pues nada, vamos a poner más música, ¿no? ¿Te parece? Vamos a Inde. ¿Te parece que todavía nos queda un poco de tiempo? Podemos sí, poner más música. Nos quedan aquí de guay. En realidad nos quedarían unos 7 porque luego está la intro, pero bueno, no pasa nada. Aquí. Vamos a poner a la banda Karelian. que con su tema Trafalgar, que es el nuevo single, que han sacado, y es un tema homenaje a los caídos en la batalla naval sucedida el 21 de octubre de 1805, y además un homenaje para todos los que hacen de su vida un permanente combate contra lo inevitable o contra su destino. Así que ahí lo dejamos. Es que todo sí, son palabras de la propia banda, ya os lo digo. No me los he sacado yo del bolsillo. Ya, no sé si se notaba. Cabrónido, es un cabrónido. Troll. Pues nada, os dejo con Karelian y su tema Trafalgar. Pues nada, hasta aquí Karelian y su tema Trafalgar, nuevo single, ya sabéis, podéis ir a escucharlo a YouTube y seguirles por las redes y estas cosas. Pues nada, nos hemos quedado sin tiempo, ¿qué te parece? Pues mira, eso que está bien, hemos hablado mucho, hemos compartido muchas cosas y en comparación con otros programas no hemos hablado mucho. Claro, pero porque yo no sé tanto. Yo no sé tanto, pero qué, pero vamos, es que el tío se está dejando de tonto y medio y más. Mejor así, así no pide nadie nada. Esa ha sido buena. Este es tonto, no le pido nada, ni agua. Bueno, vamos a ver. Te dejo que hagas publicidad, publicidad de lo que tú quieras. Venga, te dejo un par de minutos aquí para ti. Bueno, pero también para ti, porque tú también estás ahí incluida. Bueno, va, para mí. Yo para mí, pero yo para mí, porque yo hago fotos. Hace fotos, muchas. Fotos bonitas. Fotos bonitas, De hecho, tenéis subido en YouTube el último vídeo making of de la última sesión. Un señor quemándose el culo. No, por favor. Making of sesión black metal con JC Allen, buscarlo y lo veis. Y ya ahí tenéis enlaces a mis páginas y todo esto. Pero ¿qué más? ¿Qué más tenéis que hacer publicidad? Pues nada, pues que estamos. Bueno, hemos adquirido un dron. Para grabar vídeos guays en alta calidad y para hacer, pues bueno, vídeos musicales y de todo, ¿eh? Porque aquí también ella también hace vídeos, aunque solo haga fotos, ¿eh? Sí, también monto vídeos. De hecho, el making of lo he montado. Él lo ha grabado, pero yo lo he montado. Vale, pero bueno, que estamos en ello, vamos a ir grabando y bueno, pues para sacar. Un poquito para M, que es lo que importa. Bueno, pero no te enrolles más. ¿Qué más tienes? ¿Qué más tengo? La impresión 3D. También tengo impresión 3D. Se olvida de lo más importante, pero ¿qué es esto? También hacemos impresiones 3D y bueno. ¿Cómo se llama la página en Facebook? No se acuerda, no habéis visto la cara. O sea, tenéis que verle la cara. Lo siento mucho, pero... Era broma, jo. Se llama Impresionante 3D. Impresionante, ¿vale? 3D. Si os gusta el tema de la impresión 3D y tal, sube pocas cosas porque a este hombre le gusta un poco las redes. Me cuesta. De hecho, a veces le subo yo cosas a sus redes. Así que, pero bueno, podéis seguirle por ahí. Pero sí, hago unas lamparitas muy bonitas. Unas lamparitas. Son lámparas con fotos. Muy chulas. Pues eso, dicho todo esto, publicidad saco paco, ya sabéis, iros a nuestra Instagram, que estamos de sorteo con la banda Before You, y se termina esta noche el sorteo. Sorteamos dos discos, dos copias de su último trabajo. Pues ya está, tenemos que acabar ya, tenemos que despedirnos. No, si se está me gustó, ya, pero en la habitación de la radio. pero hay que hacer cosas, hay que hacer vida, hay que... También, pero bueno. No podemos estar haciendo radio permanentemente. En otro momento nos vemos otra vez. Eso es. No, bueno, no nos vemos, nos oímos. Nos escuchamos. Pues nada, ¿qué? ¿Quieres decirle algo a la gente? Me despido yo sola. Pues un saludo para todos. Luego ya se despedirá, ¿eh? Y nada, seguir escuchando nuestra música de todos. Y si apoyar, se refiere al metal en general. Claro, apoyad ahí un poquito porque es importante. No solamente a las bandas grandes que ellos ya lo tienen todo hecho, ¿eh? Y solo falta las que están empezando ahora, que todavía les cuesta y les hace falta también ahí mejorar, pero si no les escuchan no mejorarán nunca, ¿vale? Pues nada, dicho esto, ahora me despido yo. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando, ya sea en Asalto Mata Radio, ya sabéis, el domingo a las 5:30 de la tarde, o en nuestro podcast en la plataforma Mixcloud, que ahí podéis escuchar todos nuestros programas desde nuestros inicios. Y nada, pretendía cerrar como cada día con nuestra melodía y demás, pero creo que voy a cerrar con un temita más, que os lo dejaré que lo escuchéis y luego ya sonará nuestra melodía, pero yo ya me despido porque a mí ya no me vais a oír más esta maravillosa voz que tengo. Qué ególatra que soy, por favor. Saluda, perra pesa. Perra pesa. ¿No? Oh, qué pesa eres. Bueno, déjame que me despida porque si no la acabamos hoy. Pues lo dicho, gente, que muchas gracias por estar ahí, ya sea que nos hayáis empezado a escuchar desde el principio, desde el medio, desde el final, como siempre digo. Y mucho metal, gente. Ah, por cierto, que se me olvidaba. Os dejo con Debler, que os lo he dicho que os lo iba a dejar, con Debler, su tema Recto hasta el amanecer, que lo tenéis en forma de lyric video y con él, y en el que han contado con la colaboración de Leo Jiménez a la voz. Y por cierto, su disco salió el pasado viernes, su nuevo disco Addictium. Así que nada, os dejo con Debler y ya sabéis, nos escuchamos el próximo domingo.